Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Muy buenas tardes, ya no soy la Maggie. Muy buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Cómo andan? Ariel. ¿Cómo andan, gang? Yo soy el Piki. Sí, nos distrajimos un toque. ¿Medio? Un poco exagerado al decir media buenas tardes. ¿Por qué? Porque no es la tarde, pero estamos cada vez más cerca. Es como optimista lo mío. Sí, sí, sí. Es un poco optimista, pero... Bueno, pero, está volviendo. El clima me dio optimismo. Esto de encontrarnos en agosto con estos calores, aunque después se va el optimismo rápidamente. Pero pensar, no sé, andar en mangas cortas, por ejemplo. En remera, como estamos. Sí, sí, sí. Uh-huh. La Lili no está en mangas cortas. No sé. Bueno, pero tengo el coso remangado. Está desaprovechando el momento. Claro, sí, sí. Estoy bien. Pero bueno. Así que... No me rompan la... Hoy... Así que bueno, dije buenas tardes para levantar el ánimo a todo el público. Bueno. Pero... Ah, sí, ya me siento mejor. Claro. Dentro de poquito, va a ser sincera las buenas tardes. Bueno, está será bien, sincera, perfecto. Y reflejarán la realidad. Bueno, programa número 76. Sí. ¿O no? 76, vamos. Sí, 76, sí. 22 de este año. 22 de este 22 año. De este año, sí. Ajá, esa no la tenía. Sí, sí, sí, yo estoy tratando de ver en qué momento este va a ser el año con más programas de la historia del barrio. Ah, sí, es todavía, verdad. Todavía no lo tienes es. Razón. No. Pero este va a ser ¿cuánto por falta? Quiero saber. Me parece que tres, me parece que tenemos un programa re poquito. Oh. Tenemos un año con 25 programas. Y ese día cuando digamos buenas tardes, va a ser ya buenas tardes, capaz. Sí. Ese día sí, ese sin día duda. Sí. Va a ser tarde, porque buenas, qué sé yo. Eso es sí, una sí, cuestión es de deseo. Buenas, es claro. Cierto, sí. Sí, eso es muchos memes con eso. Sí, hay un deseo, un sí. deseo de que sean buenas tardes. Eso es el saludo. Sí. Qué sé yo después si son buenas. Capaz que justo después... es una tarde de mierda, llueve, está horrible, no dan ganas de salir a la calle. Sí, o está re lindo, pero hay mala onda, qué sé claro. yo. Claro. Sí, sí. Es cierto. Puede pasar. Bueno, entonces, ¿qué hay para el programa de hoy, Piquis? ¿Qué hay para el programa de hoy? ¿Qué hay para el programa de hoy? Tenemos dos invitades. Más de dos. Más de dos, sí. Dos o tres. Sí, no, en realidad tenemos dos invitades. Dos claro, invitades. Tenemos dos entrevistas, como siempre, sí. Pero vamos por el principio. Vamos claro, por el principio. Ahora, dentro de un ratito, vamos a tener acá con nosotros a la Romy, integrante de La Libre. Bien. Un espacio cultural y biblioteca popular... que está corriendo peligro de su sí, estabilidad, de cierre. Está complicado, su continuidad. Sí. Sí. Ya le hemos entrevistado a La Libre, antes se llamaba de otra manera. Sí. Antes se llamaba sí, varias veces. Con los dos nombres. Lo entrevistamos cuando se llamaba Lola Mora, después cuando se llamaba La Libre. Ajá. También. Y ahora es un buen momento para volver a invitarlos porque necesitan los micrófonos, porque corre peligro su continuidad, así que están haciendo un plan de lucha y resistencia para poder sostener la actividad ahí en ese espacio. Ya cuando estén acá nos van a contar un poco más. Perfecto. Eso en primer lugar. Sí. Después vamos a hablar también con la Agus Cortés. Bien. Que también la hemos... Que también alguna vez entrevistamos. Sí, es más, la Agus creo que ya esta va a ser la tercera vez. Porque vino la en el primer programa. Vino con barro. Vino con barro, exactamente. Es cierto, que vino toda la banda a barro. Vino con barro, suena tan graciosa la frase. Había llovido esa vez. Vino con barro al barro. Sí, es cierto. Vino con barro y después hablamos por teléfono con ella cuando sacó su disco Piñata Interior y cuando lo presentó también. Ahora la excusa es que mañana viernes va a estar armando un espectáculo con Celeste Ava, un espectáculo de narración oral y música. Y bueno, nos van a estar contando un poco, nos va a estar contando ella, aunque también tenemos alguna participación ahí de Celeste como más como sorpresa para el momento, pero vamos a hablar con Agustina, nos va a contar cómo vienen armando este proyecto, qué es lo que se espera para mañana en este espectáculo que se va a llevar adelante en el Solar de las Artes. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más? Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Sí, obvio que algo más. Seguimos con la búsqueda de los mejores discos de cada año de este milenio. Claro. Por acá. Claro que sí. Con las búsquedas, como si no los hubiera encontrado ya. Como si no los hubiera elegido. Sí. No, pero ya les conté a ustedes. Los elegí para que me lo discutan. Para que me digan, no. Bueno, hoy te vamos a discutir. ¿Y este año de qué? ¿Qué año tenemos hoy? Tenemos el año 2019. Ya estamos acá nomás. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Sí, les voy a decir qué discos salieron ese año. Van a decir, ese año salió ese disco y vos elegiste esta pedorrada, pero sos un nabo, Ariel, por favor. No te puedo creer. Sí. Yo ya te estoy puteando. Sí, algo me tienen que decir. Sí. Alguna vez voy a elegir un disco bien feo, solo para que reaccionen. Bueno. que nos enojemos. Y además, sí. En un rato tendremos consignas, seguramente. Tendremos consignas, ¿no? Sí. Sí. Tendremos también consignas, se van a poder comunicar. Después les decimos, los dejamos para después a las vías de comunicación. Uh-huh. Sí, que ya se lo tendrían que saber un poquito. Ya también. Sí, a esta altura se lo tendría que haber aprendido. Pero si el Piki no se lo aprendió, imagínate los oyentes. Exactamente. Bueno, perfecto. Tienen todo el derecho de no saberlo. Bueno, todo eso ahora, dentro de un rato, hasta las 9 horas, si es que lo están escuchando hoy jueves, y si no podemos empezar a hacer el circo de que mañana la repetición, pero no. Ese circo lo dejamos para el final. Si está escuchando la repetición, se jode. Este programa sale los jueves de 7 a 9. Los sauces, tantos nidos de amor y para nadie. Ya no oiré calandrias sobre estos abandonaste islas de misterio que no observaste. Hay un río antiguo que destrozaste. La humedad decile basta, ponele Flavicon. Protección en tu terraza, ponele Flavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Flavicon. Todo tiene solución, ponele Flavicon. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Bueno, llegó el momento de la consigna. Ninguno de nosotros la tiene muy clara, así que la va a tirar el Piki, que es el que más sí, clara pero la tiene. Un toque. Yo soy el damnificado. Esperen un segundo, porque acabamos de escuchar un hermoso tema. Ah, es cierto. Aguante. Un hermoso, gran tema. Pongo una gran pausa acá. Merecidísima. Se van. Sí, qué pasó. Bueno, era Esteban Lager, ¿sí? Con Todo ese humo en la isla. Ah, mira, ¿y por qué se te ocurrió ese tema? Ah, ¿por qué será? Bueno, me avivaste, Ariel. Voy a hablar un poquito después de eso del humo del humedal. Humo del humedal, sí, uh-huh. Exactamente de eso. Así que bueno, me gustó el tema, muy pertinente para el momento. Y además que el tema está buenísimo. Aparte que el tema es muy hermoso. Muy bueno. Sí. Lo pueden encontrar en Spotify. Tiene algunos temas claro. Ahí sueltitos, dando vuelta a Esteban, y están muy buenos todos. Sí. Y la entrevista también en nuestros programas. También, sí. Porque lo entrevistamos. La van a poder encontrar ahí en algún programa viejo que no sé cuál. Bueno, ahora sí, la consigna, Piki. Bueno, tu momento. Ver, cuéntenme, ¿qué les a ustedes, cuando están en su casa sin hacer nada, qué les gusta hacer? ¿Qué es eso? Otra vez volvemos al ocio. Ven televisión, ven serie. Prenden luces, apagan luces. Bueno, todas esas cosas, hoy estuve entre 6 y 7 horas, ponerle las 9 hasta las 3 y media, sin luz. Y no yo, mucha gente que no podría, no tengo la información, digamos, soy un periodista pésimo. No tengo información de cuánta gente sufrió la misma situación que yo. Uh-huh. Pero la cuestión es eso, estuve mucho tiempo sin luz, entonces. ¿Has prendido velas? Era de día. Era de día, no era necesario. Ahí va, era de día, zafaste de un problema. De un problema que suele ser importante. Por ejemplo, yo tenía que trabajar con computadora, porque tampoco tenía internet, en la computadora. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué hiciste? Y me puse a pintar cosas que tenía que pintar. ¿A pintar qué? Una puerta. Ah, pensé que un cuadro. No, olvídalo. Wow. No, a tocar la guitarra, seguro. Pude tocar un poco la guitarra también. Ahí está. ¿Viste? Pero cosas que no... Sin haberte visto, ya sabía que eso había estado en esas 7 horas. Tenía que hacer otras cosas que no pude hacer, básicamente, uh-huh. Porque fue mucho tiempo, es mucho tiempo. Bueno, y después de contarnos tu vida durante el día entonces de hoy... Bueno, que entonces quiero... Tu drama. A ver, si me pasó una vez, estoy seguro que otra vez me va a pasar. Ajá, sí. Y no solamente a mí, a usted también le puede pasar, y a la gente que nos está escuchando también le puede pasar. Entonces, me pasó, bueno. Creo que el fin de semana me pasó. O no sé pasó? Si este fin de semana o el anterior. ¿Mucho tiempo? No sé, me no terminé recuerdo. Yendo después al rato. Ah, claro. Claro, esa es una buena opción, irse. Claro, irse. Bueno. Claro. Pero ponele que no te puedes ir, porque me estás cagando la consigna, Ariel. ¿Por qué no te puedes ir? Bueno, está bien. Bueno, ya te ha respondido esa, entonces. Esa posibilidad ya no pueden responderlo. Bueno. Bueno, pero está podés mucho cocinar. Tiempo, está mucho tiempo, porque el tema de cuando se te corta la luz por el otro lado porque no estaba programado, pensás que, bueno, es un ratito. Ajá. Cinco minutos y eso. Y vuelve. Y nunca llega. Nunca llega, fue mucho más largo de lo que yo preveía. Entonces... La pregunta que vamos a lo que vamos. La consigna más vueltera de la historia de Desde el Barro. Es qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer cuando nos quedamos la consigna sin luz? Chamullera. Es algo demasiado. Demasiado esencial en nuestras vidas, la luz. ¿Qué se hace cuando no tenés luz? Si pasás 7 horas sin luz. Te desconectas vos. Un toque. Sí, pero muchas veces necesitas luz para desconectarse. Bueno, se necesita luz para desconectarse. A veces. Esa me gustó la frase, ¿eh? La vamos a pensar. Capaz que no tiene ningún sentido, pero suena lindo. Ay, nos faltó. Claro. Casi te va. Casi me voy. ¿Cómo casi. Se hace para responder esta consigna, bueno, Lili? Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos redes sociales como Instagram y Facebook. Y por el WhatsApp y el Telegram tenemos un número que es especial de Desde el Barro, que es el siguiente: 3426-2849-56. ¿Cómo? 3426-2849-56. Perfecto. Ajá. Y después a nuestras redes sociales, bueno, en general estamos con el Instagram, @ Desde el Barro Stafé. Y también por Telegram también. Si nos encuentran con eso. Exactamente. Si se olvidan el número que tantas veces le dijimos y que es 3426-2849-56, si se lo olvidan, en Telegram nos encuentran igual porque desde el barro Stafé se tienen que acordar. Eso. Ahí está. Así me gusta. Sí. Así que escríbanos. ¿Qué harían? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen? Van a hacer el día que se le corte la luz por cuando mucho tiempo. Cuando se le corte la luz por mucho tiempo. Horas. La luz se fue. Ajá. Thank you. nas artes é cantada de um jeito sem pressa, metáfora, método, encanto coletivo, utopia distante. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Bueno, lo que escuchábamos era un tema de María Paula Rodríguez y Fernando Graciola, que estuvieron tocando anoche y pudimos ir a verlos. Estuvieron ahí en un bar que se llama Impronta, creo, o algo por el estilo. Estuvieron tocando y estuvo muy bueno. Así sí, que, la verdad que sí. Me acordé que tenía ese tema acá en la computadora y lo traje. María Paula Rodríguez y Fernando Graciola, que van a estar tocando también mañana viernes, pero no sé en dónde. No acuerdo dónde. Sí, bueno, igual no importa tanto, búsquenlo. Si les interesa ir a verlo, búsquenlo. Mañana viernes van a estar tocando en algún lado, en un bar. Y es un espectáculo que vale mucho la pena, porque María Paula es una gran cantante y Fernando toca la guitarra de... Impresionante lo que impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora volviendo al programa, estamos acá con nuestra primera invitada del día, que es la Romy. ¿Cómo andás, Romy? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, che. Les invitamos porque la Romy forma parte del colectivo de La Libre, un espacio cultural autogestivo que está corriendo algunos peligros en este momento que ya nos van a contar. Pero primero de todo, para el público que no escuchó, que ya alguna vez entrevistamos a La Libre y que no sabe bien qué es La Libre, contanos un poquito qué es La Libre. La Libre es el espacio más maravilloso de Santa Fe. Ah, wow. Le hacía una propaganda bárbara. Está muy bien, se la merece. La Libre es una biblioteca popular, Lola Mora, espacio cultural La Libre, que está ahí en Chacabuco y Alvear, en pleno barrio Candioti. Y es un lugar donde hay biblioteca, hay un montón de talleres. En este momento hay alrededor de 12 o 13 talleres. Es un lugar donde se realizan eventos, donde todos los artistas tienen su lugar para... los artistas autogestivos, ¿no? Tienen su lugar para hacer sus presentaciones, ya sea de teatro, música, escritores que presentan sus libros, teatro de niñes. Hay como un público variado, ya sea para los eventos o para los talleres. Porque hay cosas para niñas, cosas para adolescentes, cosas para adultos mayores. Digo cosas, y está mal decirlo, en realidad son talleres y son propuestas que están siendo ahora, en este momento, en La Libre. Uh-huh. Y es un lugar donde también en ese espacio físico funciona una cooperativa. También funcionan distintas agrupaciones que no tienen espacio físico y utilizan La Libre para hacer sus reuniones o sus asambleas. Así que hay un montón de cositas que suceden ahí dentro. ¿Y cómo se sostiene este espacio? Se sostiene con la cuota de socios, que es una cuota muy bajita, así que les invitamos a todos los que no sean socios que se acerquen y lo hagan. También se sustenta con los eventos mayormente, la venta de las comidas y las bebidas durante los eventos. En general, los eventos que se hacen son organizados por otras personas, digamos, en comunidad con nosotros, pero siempre es alguien que viene con una propuesta y en general la gorra o la entrada queda para ese artista que hace el evento esa noche. Nosotros nos manejamos con la cantina, digamos, la venta de bebidas y comidas y la, bueno, y como dije, la cuota de socios. Y también el aporte que hacen las personas que dan talleres ahí, hacen un pequeñito aporte para que se sostenga el espacio. Que dan las personas que dan talleres o que toman los talleres? No, las personas que dan. Las personas que toman talleres, hay algunos talleres que son gratis, que ajá, bueno, que nadie paga nada, digamos, ni el tallerista ni el que toma el taller, y hay otros talleres que son pagos, pero el que va a tomar el taller le paga a la persona que da el taller. Ajá. Y ese tallerista, esa persona que está dando ese taller, deja un pequeño porcentaje para la libre. También... mínimo pensando en la cuestión de la autogestión, ¿no? Que es lo que más nos interesa, mantener la vía autogestiva para todo. Claro, y la autogestión no solo en cuanto al financiamiento, sino también en cuanto al mantenimiento del espacio, limpieza, orden, arreglo, totalmente, todo eso también se maneja en forma autogestiva dentro del sí, grupo. Sí, lo hacemos nosotros mismos, digamos, vamos rotando, hay una persona que está a cargo de la limpieza, y también todos ayudamos un poquito, pero es nuestra amiga Katy que nos ayuda con la limpieza. Y después sí, cada tanto se hacen mingas y encuentros para que todas las personas que tienen algún amorcito por el espacio, por la libre, se puedan acercar y pintamos, arreglamos puertas, enchufes, así armamos. Bueno, también nosotros como formando parte de la libre, pero a la vez las personas que ensayaban teatro, que ensayan teatro ahí, hicieron una cosa muy hermosa con una sala de teatro que la pusieron en onda, digamos, con luces y telón y todo eso, con nuestras manos, y bueno, cosas que van sucediendo, ¿no? Porque es un espacio muy grande y se rompen cosas o por el uso propio que uno le da, digamos, así que todo eso también está de la mano de... por nuestras manos arreglado, digamos. Perfecto. Y ahora ya sí, como introducción al problema que nos trae hoy. ¿Cómo consiguieron ese espacio? ¿Cómo conseguimos este espacio? Claro, ¿cómo pudieron acceder a esa esquina? Este espacio ya existía ahí una biblioteca, que es la biblioteca Lola Mora, pero estaba cerrada, estaba sin uso o habría muy poco. Y los primeros que se acercaron fueron los chicos de la Asociación Malatesta, que son los italianos que empezaron con sus talleres de italiano. Ellos tres fueron los que pusieron la piedra fundamental y después nos fuimos acercando todas las personas que estábamos interesadas, porque la verdad que era un espacio muy lindo. Empezaron a dar clases de italiano ahí en la biblioteca, que también empezó a abrirse, ¿no?, al público y para que pueda circular y poner en movimiento esos libros que estaban ahí todos quietos en sus repisas. Y bueno, después se fue sumando cada vez más gente, dando talleres y cositas, un montón de cositas. Esto ocurrió en el 2019, cuando los chicos empezaron a utilizar el espacio, digamos. ¿Y por qué? ¿Cómo dijiste? ¿Es el espacio más maravilloso, dijiste? Es el espacio más maravilloso. No, uno de los espacios, no es el único más maravilloso. ¿Pero por qué es uno de los más maravillosos? A ver, comencemos. Y porque es un espacio donde todo puede suceder. Las puertas están abiertas para que todas las personas que quieran acercarse lo puedan hacer. Bueno, también esto es algo muy subjetivo porque yo formo parte de ese espacio y pienso que es maravilloso, ¿no? Pero me parece que puede ser... publicitado así, porque todas las personas que se acercan con alguna propuesta, ya sea para algún evento o para algún taller, es bienvenida, digamos, siempre que esté dentro de la onda, ¿no? De la onda cultura autogestiva, con esos valores que llevamos nosotros, que son horizontales, apolíticos, transfeministas, abiertos a todo público que comparta también esos mismos valores con nosotros, ¿no? O algunos de ellos. Y bueno, las cosas que pasan ahí adentro son muy buenas porque uno siempre aprende estando en la libre, ya sea porque vas a algún taller y obviamente aprendes cosas de lo que sea que se trate el taller, o también en el mismísimo espacio, en la convivencia con las demás personas que forman el espacio y el modo de tomar las decisiones y el modo de vivir y tejer redes ahí dentro es algo muy muy lindo a mi persona, digamos. Bueno, ahora todo este espacio está corriendo riesgo, toda esta cosa maravillosa. Sí, toda esa cosa maravillosa que transcurre en ese espacio está corriendo riesgo. Así que, si te parece, escuchamos un tema. Dale. Y después del tema nos contás por qué corre riesgo, qué están haciendo al respecto y qué podemos hacer entre todos para ayudar. Dale. En esto. Genial. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Ahí estábamos escuchando un tema que eligió Lili y que sí, nos va a contar qué era. El segundo tema del día, de la noche, de la tarde. Y era La Chica del Cumpleaños con Sería Más Fácil. La chica del cumpleaños, así se llama la banda. Sí, ¿te acordás que la vimos? Sí, me acuerdo. Te preguntaba solo para que escuche el resto. Sí, sí. En realidad es como un grupo, pero ellos se presentan como un dúo, digamos, uh-huh. ¿no? Pero tienen un grupo. ¿No fuiste vos a ver Super Sofa? No fui. Ahí tenés no fui. Razón. Pero los vi participando en las mentorías. Ah, estuvo re bueno. Uh-huh. Sí, estuvo re bueno. Porque se presentaron como banda, digamos. Uh-huh. Así que nada, como súper completo el concepto, todo. Y sonaron de 10, así que unos chiquis ahí. Mirá, con toda. Bandas nuevas música. Y de pibes. Sí, muy bien, me encantó. Muy bien. Bueno, seguimos acá con la Romy, a la que le vamos a preguntar. Recordamos la consigna y de paso a ver si ella nos puede responder. Estamos preguntando al público, Romy, ¿qué? Seguramente la libre hoy no tuvo luz. Ay, ya que hoy a la mañana. Puede ser. Bueno, le estaba preguntando qué se hace cuando estás mucho tiempo sin luz. Dormir. Respondí bueno, pero mismo. Depende en qué momento, ¿no? Claro. Ahí fue de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde. Claro, que una sí, cagada. Sí, todo ese tiempo había. Una cagada sí. Para dormir porque recién te levantaste, te encontraste sin luz y decís, ¿qué voy a hacer? No, me voy a dormir. Debo decir que personalmente no tengo problema para dormir en el momento que sea. Es decir, la respuesta hubiera dormido si hubiera estado sin luz. Y si no, no sé, sacar a pasear la perra, ir a... Depende. Ajá. También, pero no. Pero sí, es cierto que todo lo que querés hacer está impedido. Eso es real. Ahí va. Hay un cambio de planes. Abrupto y obligado. Sí. Bueno, ahora volvamos sí al tema que nos trae hoy, que venimos evitando hace un rato largo. ¿Por qué está en peligro la libre? La libre está en peligro porque puede perder su lugar, su edificio. Hay una persona con la que hemos estado negociando, digamos, desde el 2019 hasta ahora, la persona que nos que era nuestro contacto. Ese edificio pertenece al sindicato de vitivinicultores a nivel nacional, ¿no? Y la persona que lo atendía acá en Santa Fe, secretario o algo así del sindicato, fue con quien pactamos en aquel 2019 para empezar a ocuparlo y llevar adelante todas las tareas. Y bueno, hace un mes más o menos, o algo así, muy poquito tiempo, digamos, no recuerdo cuánto es, pero es muy poquito tiempo, nos dijo que el 31 de agosto deberíamos abandonar las instalaciones, cosa que es, primero, que no queremos, segundo, que es imposible porque no tenemos a dónde ir. Sabido es que la cuestión inmobiliaria, bueno, supongo que en todos lados, pero acá en Santa Fe es todo un tema. Conseguir dónde alquilar y todas las cosas que las inmobiliarias y el negocio inmobiliario pide para alquilar, y también la cuestión de estar a mitad de año, todas las cosas que arrancamos, talleres y cuestiones así, quedarían truncos sin poder terminar su ciclo anual. Y bueno, aparte, además, más allá del fin de año, también, como decía hoy, al ser este espacio tan maravilloso, que está bien que un espacio no se define solo por su lugar físico, sino también por todas las personas que lo componen, pero realmente es un espacio que queremos mucho y nos gustaría seguir quedándonos todo el tiempo que fuera posible en él. Que quieren mucho y que construyeron, además. Sí, que construimos porque es un lugar que quizás estaría abandonado, no sé qué hubiera sido de él, pero no tendría el mismo porte y tinte que tiene hoy. Bueno, empezamos a hacer diálogos con esta persona de la mejor manera posible para poder llegar a una negociación, a un acuerdo, digamos, pero no hubo respuesta positiva de su parte. Incluso tuvo amenazas para con las personas que estaban reunidas con él ese día que nos dio la noticia, digamos, de que nos teníamos que ir, amenazas hacia las personas y también hacia el espacio, ¿no? Y bueno. ¿Qué razones había para que él para rompa así, claro? Y es una persona que llegó su momento de jubilarse y quiere jubilarse e irse de su lugar del sindicato, dejando todo en vacío, digamos. Esa es la razón que él manifiesta, ¿no? ¿Ustedes en este momento alquilan, es un comodato? Exacto, tenemos un contrato verbal que hemos hecho con él y hemos cumplido con ese contrato en todas las formas y todos los puntos, como desde el momento en que arrancamos. Así que, bueno, eso, en realidad salimos a buscar el apoyo de otras instituciones, de otras organizaciones, como la nuestra, que hay unas cuantas acá en la ciudad y algunas acá en la ciudad, y también de las personas que han transitado por la libre o que, aunque no hayan transitado, se enteren de que esto está sucediendo, como para tener un respaldo y un apoyo social que nos parece que sería importante y que legitimaría nuestra tarea dentro del circuito cultural autogestivo, ¿no? Como para que esta persona entre en razones y nos diga, sí, quédense, o quizás también hacer las negociaciones, porque este sindicato es de Buenos Aires, digamos, tiene su sede en Buenos Aires, también para ir a Buenos Aires a negociar con cierta espalda y cierto, con cierto respaldo, digamos, de que no es algo que se formó hace poco, sino que ya viene trabajando desde hace un montón de tiempo, incluso durante la pandemia. La biblioteca, más allá de con todas las restricciones y todo lo que ha sucedido, estaba abierta con una red de autogestiva de productores que tenían un espacio donde vender sus productos, con toda la cuestión del cuidado y del protocolo y de la cuarentena y todo eso, cumpliendo todo eso, lo pudimos lograr hacer igual. Y a medida que se fue abriendo la cuarentena, con más razón. Entonces es como que no hemos detenido nunca nuestra tarea de estar presente, digamos. Se perdería, además de perder el espacio y esto que yo digo del lugar maravilloso, también se perderían muchas fuentes de trabajo. Hay muchas personas que dan sus talleres ahí y son trabajadores de la cultura independiente que bueno, tienen ese espacio para poder trabajar, y faltarían esas fuentes de trabajo. También el acceso a un tipo de cultura, digamos, que quizá en otros lados, o en algunos sí, pero es sí, otro tipo de... Son muy pocos los lugares en la ciudad en donde se puede acceder a esta cultura autogestiva que fomenta, claro, la libre. Exactamente. Uh-huh. Y, o sea, que se perderían varias cosas, digamos, no solamente decir, no nos queremos ir y queremos estar acá, sino también pensando en el trabajador autónomo y de la cultura, que en general es el trabajador o la trabajadora más ninguneado, por así decir, o que está siempre a lo último de todas las cosas que se hacen a nivel estatal para los trabajadores. Y bueno, entonces mantener este espacio como fuente de trabajo es algo que nos parece muy importante. También, repito, esto del espacio cultural, el espacio biblioteca, y bueno, y todo este lugar de encuentro tan lindo que se vería afectado por una decisión que ha sido repentina y lamentable para nosotros, ¿no? Porque estaría muy bueno que pudiera ir para atrás esta persona y decirnos que nos podemos quedar porque hemos hecho las cosas bien. Te hago una pregunta para aclarar, porque por ahí me perdí un poquito, creo. ¿La misma persona que hace 3 años había pactado con ustedes, había hecho un arreglo de que ustedes podían utilizar el espacio, construirlo, modificarlo, arreglarlo, trabajarlo, habitarlo, ahora vino un día como patrón de estancia a decir, se van todos de acá, el 31 de agosto se van todos, no queda nadie, les maltrató, les amenazó, es la misma persona. Sí, es la misma persona que de la que hablamos, la misma que nos dio la llave y nos dejó entrar aquel 2019, también ahora ha tomado esta decisión de ya no dejarnos entrar. Con un mes de aviso, como mucho. Sí, como mucho, y uh-huh. En realidad, sí, el mes es terrible, pero también el modo, ¿no? Claro. El negarse a una negociación, a un diálogo. Igualmente ahora estamos en un proceso de diálogo a través de lo legal, por así decir, porque hemos ido a la Defensoría del Pueblo a pedir una mediación, que todavía no tenemos noticias si se va a presentar o no, pero como muestra de que nosotros queremos tener un buen diálogo, digamos, no es nuestra idea confrontar o ir a joder a nadie, digamos, a molestar a nadie, simplemente queremos mantenernos en el espacio y tratar de hacer las cosas dentro de lo más amigable posible, manteniendo un diálogo y... Pero bueno, veremos, la mediación esta está dada para dentro de unos días, principio de septiembre, así que todavía no sabemos, digamos, qué va a suceder. ¿Y qué planes tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Acciones? Planes, por ahora, lanzamos esta campaña, esta campaña prensa, mediática, ¿no?, para que todos puedan enterarse. Buscamos el apoyo de la sociedad toda, digamos, y bueno, también está en nuestra mente ir a Buenos Aires a hacer una negociación, pero entendemos que al ser un sindicato tenemos ahí por ahí unas cuestiones que ver, digamos, y bueno, nada, esperar a ver cómo se desenvuelve todo. En realidad estamos todos así como, ay, va a llegar el 31, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchas ideas todos los días de nuestras vidas, estamos debatiendo y entre todos los que formamos La Libre a ver qué vamos a hacer. Hay muchas ideas por ahora. La cuestión es visibilizar el problema que tenemos, y también además del problema, visibilizar también cuál es la función de La Libre, digamos, el rol que para nosotros importante ocupa en la sociedad, como decía hoy, con esta es lugar de fuente de trabajo y lugar de una cultura distinta, digamos. Y después, bueno, ir haciendo eventos para esa visibilización y la resistencia en el lugar. Y por ejemplo, hoy que hay una tertulia de resistencia, dice acá. Ahí va, tertulia, ¿sí?, de resistencia, el avispero libre. Con, sí, teatro, circo, danza, música. Sí. Y esto está desde hoy hasta las... desde las 20:30. Exacto, ahora ya tienen que ir a bañarse. Ahora ya yendo. Sin bañarse igual y van. La entrada es libre. Sí, y hay un montón de cosas de todo esto. Teatro, circo, danza, música, todo en el día de hoy. Tertulia de resistencia para estar ahí acompañando, ¿no? Esta situación, sí. Los chiquis de la... que estuvieron haciendo el ciclo de escena libre, que es un ciclo que ha sido muy hermoso de teatro. Realmente muy sorprendente la cantidad de cosas que hemos visto ahí. Ellos y ellas se han organizado para poder empezar a mover la cuestión y mostrar, estar en movimiento, digamos. Lo que queremos es estar en movimiento para que se vea que el lugar está en movimiento y resiste. ¿El de Meche? Exactamente. Yo voy. Meche, sí. El ciclo de escena libre era de Meche, Ana Monicó y Mali Malatesta. Y sí, pasaron por ahí un montón de personas actuando, yo incluida. así que imagínense lo que es, lo abierta que es La Libre, que hasta yo pude actuar. Y bueno, ahora se organizaron para hacer una serie de cosas para mantener vivo el espíritu de lucha. El domingo creo que se va a lanzar otra y así vamos a estar el 31, que es martes, miércoles de la semana que viene. Vamos a ver qué es lo que sucede. Uh-huh. ¿Pudieron conseguir apoyo de otras organizaciones? Sí, muchas organizaciones por suerte nos han mandado su apoyo. Muchas de aquí de la ciudad, también organizaciones y también grupos de personas que han ido a utilizar el espacio de La Libre para reunirse o lo que sea en otros momentos, ¿no? Porque no tener espacio físico, también un montón de gente nos ha apoyado y un montón de organizaciones también. Ese es un re agradecimiento que queremos dar, porque la verdad que hemos tenido una gran respuesta también de muchas personas. Pero bueno, en este agradecimiento también que queremos dar por todo el apoyo, hay como un pedido de seguir en este momento de que lo necesitamos más que nunca, digamos. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, las redes de La Libre, para que los puedan seguir y puedan saber cuáles son las actividades, cuáles son los eventos, cuáles son los talleres, cuáles son las actividades de resistencia, las que hay todo que ir a acompañar. Exacto. La Libre tiene un Instagram que es la.libre.biblio y el Facebook también es La Libre SF. Uh-huh. Y ahí pueden enterarse, aparte de los eventos y de los talleres, también las fechas de asamblea, porque estamos en asamblea permanente, asamblea abierta, así que todas las personas que quieran sumarse son bienvenidas y bienvenidos, porque siempre con la voz y las ideas de otras personas que quizá no forman parte del espacio a diario, se puede armar algo muy lindo y ver qué onda. Así que ahí les esperamos. Y la posibilidad de sumarse a ese espacio, la posibilidad de sumarse. Totalmente. Y ser parte de este colectivo que sostiene. Exactamente. O quizás si no querés formar parte porque no te... Pero la no biblioteca también está abierta, así que podés hacerte socio de la biblioteca con una cuota de 200 pesos, que nos parece que es algo muy accesible. Sí, definitivamente. Así que... ¿Y cómo respondió el barrio a todo esto? ¿Cómo está sí, el la barrio gente es del barrio? Un poquito ¿qué onda? Rara, porque Barrio Candioti tiene su conducta, ¿no? Su, claro. Su característica. Ellos, digamos, se participan de las actividades. Sí, se los ve. Nosotros siempre estamos hacia afuera para que las personas del barrio puedan participar. Uh-huh. Hemos tenido momentos de una cierta resistencia porque, bueno, somos personas que no somos catalogadas como candioticenses, claro. Digamos. Pero está bueno que actúen ahí. Por muchas razones. Que se metan sí, ahí. Sí, es también una cosa que nos atrae, digamos, esa cuestión de como de irrumpir. Sí, a lo diferente. Exacto. Uh-huh. No porque las personas de Candioti sean malas o feas, ¿no? Simplemente porque tienen otra forma que no es la nuestra y han tenido así como, hemos tenido así como una llegada para no tener problemas, sobre todo con el tema de eventos y, claro, y sonidos. Sonido. Eso sí, se ha manifestado. Claro, hay vecinas que sí, que han sido maravillosos y nos han, es un tema. Nos han aceptado, y hay otros que están un poquito más duritos, más resistentes, pero creo que... Pero las puertas están abiertas para todos, claro, así que... Totalmente, totalmente. Claro. Nunca es una postura amigable, digamos. Exactamente. Nunca sí. La confrontación, siempre al sumar y al uh-huh. a generar cosas nuevas, digamos, entre todos. No es la idea confrontar con nadie. Así que en ese sentido también. Bueno, esa es otra cosa que también tenemos ahí en pendiente, hacer toda una movida para justamente... Como somos un grupo que no, esto que decíamos, que capaz que no concordamos con el barrio, por ahí las personas no se acercan mucho porque piensan que, claro, que lo diferente asusta a veces, uh-huh. O lo raro, qué sé yo. Entonces, también las puertas abiertas para que puedan sumarse y estamos en esa carrera de hacer amigues a todos. Les y compartir el lugar, que está buenísimo. Sí, totalmente, compartir el lugar, exactamente, y que se asocien. Sí, bueno, Romy, muchísimas gracias. ¿El fin de semana gracias. Hay algo? ¿Se va a haber actividades el fin de semana? Sí, algo se va a lanzar. Lo que pasa es que estamos en, como es algo que lleva mucho cuerpo. No, está bien uh-huh. que lo pregunte, porque hay que hacer... lleva mucho cuerpo esto de hacer todo esto, ¿no? Salimos a los medios uh-huh. y es una cosa que explotó por todos lados. Y de verdad que lleva mucho cuerpo y la asamblea y todo, igual lo hacemos con gusto y con ganas y felices, pero hay que ver el tema de eventos. Hoy tenemos este y quizá el domingo otro, y que ya vamos a ir avisando. Así que eso, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Atentos a redes. Muchas gracias. Ahí lo veremos. Bueno, genial entonces. Bueno, Romy, ahora sí, gracias por compartir este rato, por acercarte acá a la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Dale, y cuando quieran, o sea, en este tiempo que se va a necesitar mucho, acá los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Gracias, necesite. Gracias, gracias, gracias. Videza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana. Belleza. Un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena, que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado.

Lili, te voy a contar una cosa. No vino acá a la radio, pero sí fue a ver a Fernando Cabrera. Sí, ya sabía. Así me lo chusmeaste. Así que... ¿me estuvieron hablando mal de mí? Obvio. Ah, ese es un tema de la semana. Todos los programas en los que no estaba hablamos mal de vos, Piqui. Bueno, entonces, bueno, tocó en Tribus. Y bueno, y estuvo zarpado. Muy bueno. Y bueno, ¿Y bueno, te pareció una excusa suficiente? Una excusa suficiente para poner un gran tema que aparte es un hit de Cabrera. Sí, y que está muy bueno. La verdad que en eso no hay con qué darle. No hay que a tu elección. Está muy bueno el tema que elegiste. Bueno. Bueno, ahora sí, ¿vamos a los temas de la semana? Dale. Bueno, vamos a los temas de la semana. No decidimos quién arranca, pero arranca... ¿Quién arranca? Ariel. Que lo parió. Cómo dormí, ¿eh? Yo no dije nada, pero adhiero. Y ya está, perdí. Democráticamente está. Perdí. Esa es la ventaja de ser tres. Claro. 2-1, chao. Uh-huh, sí. Bueno, mi tema de la semana es el terrible asesinato de Alejandra Ironici. Uh-huh. Acá me parece que es el tema de la semana, más allá de Cristina, más allá de lo que sea que se está hablando. El tema de la semana es el asesinato, el terrible asesinato. Transfemicidio. El transfemicidio de Alejandra Ironici con 40 y pico de puñaladas, incendiada. Un crimen de género en el que después nos vamos a quedar todos muy tranquilos porque la pareja de Alejandra va a ser condenado. Pero que me parece que hay que analizarlo como un problema más social, sistemático, hay que como lo que se viene hablando ya hace mucho, de la forma de que se viene hablando hace bastante, no hay que perder eso de vista, no es un tarado mental, es un hijo sano del patriarcado, por decirlo de alguna forma, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, fijándose también que es el asesinato de un personaje público, además. O sea que uno imagina que está un poco más cubierto a partir de esa de ser un personaje público, un poco más cubierta en el caso de Alejandra, pero no. Siendo un personaje público y todo, la esperanza de vida de una persona trans, de una persona travesti, sigue siendo terriblemente baja. Y bueno, esto es una nueva demostración. Me parece importante tenerlo en cuenta y me parece que es definitivamente el tema de la semana, el asesinato de esta persona, de Alejandra, que la primera en tener un documento trans, y bueno, personaje público asesinado de esta forma, para bueno, no perder de vista que estas cosas siguen pasando. Ya está imputado. Sí, ya está imputado, tipo. Porque además es necesario imputarlo rápido para que todos nos quedemos tranquilos, de claro. Que digamos, fíjense el tarado mental, el asesino. El loco. El loco, claro, el loco que sale de la normalidad y asesina a una Claro, a que una se trans. Le van las emociones y bueno, y entonces no, uh-huh. No. El tipo sabía lo que premeditó, lo que quería hacer, lo hizo, uh-huh. Y bueno, esperemos que sea justicia. Nada más. Que se haga justicia y que cambie la sociedad para que estas cosas no sigan pasando. Bueno, es un poco pasando. Más difícil, pero que se haga justicia en este caso y en muchos otros casos sería un aporte para que eso suceda a futuro, digamos. Esperemos. Otro tema. Ahora me parece que le toca a... A Lili. No porque... sé, a mí el Piqui me señaló como que me dio el... Como preguntándote. El ultima... No, me hiciste sí. Así, me dice vos. A Lili le preguntó, a mí no. Ah, sepan, bueno. No. Nada, yo voy a hablar esto de los humedales, del humo de los humedales, del incendio de los humedales, del fuego de los humedales, de las malas intenciones de los humedales, del uso de los humedales... Del asesinato de la fauna de los humedales, de la vida de los humedales. Bueno, esto que está sucediendo en Rosario, que ya hace un tiempo y que empezó hace como 2 años, ¿no? Uh-huh. Todo esto, en pandemia, cuando empezaban a hacer este tipo de cosas, esta avanzada sobre los humedales. Y nada, me parece importante mencionar que... A 5 meses de ser presentado la ley de humedales, que otra vez, ¿no? Que se presentó nuevamente porque había perdido estado parlamentario. Ajá, sí. Eso fue girado a comisiones el proyecto de ley de humedales, pero no es cualquier proyecto de ley, sino el proyecto de ley consensuado por las organizaciones socioambientales y la ciencia digna, que no es justamente el que presentó el ridículo del ministro de Ambiente, Cavandier, ministro antiambiente, digamos, y el COMEFA, que es otra de las organizaciones que tienen ellos, que era un proyecto que estaba en concordancia o con lobby de todas las empresas, uh-huh, en donde en realidad le cambian la definición al humedal y entonces solo se protegía el 5%. Ah, pero ellos, bueno, sacaron la ley. Presentan este proyecto, uh-huh, que, bueno, no sé cómo va todo, pero se ve que ahora el otro proyecto, que es el que tiene sustento desde varios lados y desde la gente, la que trabaja, la que lo vive a los humedales, desde las organizaciones, es el proyecto que más consensuado está. Entonces ese proyecto ahora fue girado a comisiones. Bueno, esperemos que esto vaya a algún lado, ¿no? Y en ese proyecto lo que se pide es un inventario nacional de humedales, el cual no hay. Se pide estudios de impacto ambiental obligatorios. Se pide implementación de medidas preventivas de protección ambiental, lo cual sabemos que, por ejemplo, con la ley de bosques, esto es pasado por arriba. Ley de bosques, ley de glaciares, ley de humedales. Ley de anti... Uh-huh. Bueno, ya uh-huh, sabemos cómo es todo esto. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos en la boca la palabra humedal. Pero no, es como que no basta, ¿no? Si no llega el humo a Buenos Aires, ¿no? Porque que llegó la semana y pasada. Que llegó, cuando uh-huh, llegó, ah, bueno, el humo. Bueno, empezó Rosario, a hacer noticia. Claro, en Rosario uh-huh, la gente como que está hace tiempo con esto, ¿no? Y la cuestión acá es que hay varias denuncias penales también desde el lado de Rosario y desde el lado de Entre Ríos, porque las islas que están enfrente de Victoria... Claro. Y empezaron a saltar los nombres, ¿no? De todos los propietarios. Los propietarios. Y hay de todo, ¿no? Hay hasta de políticos a empresarios, los de los jugos Bagio, etcétera. Uh-huh. Y bueno, es como que hay que ponerle un poquito un freno a esto, ¿no? Porque está bien, no me importa, no me llega. Y eso es a futuro, digamos. ¿No te llega el humo ahora? Bueno... Y a futuro sí, te llega todo lo que es la naturaleza, porque vos sos naturaleza, yo soy naturaleza, somos todos parte de esto. Y es como estar destruyendo un poco lo que somos también, uh-huh, bueno, desde ese punto de vista. Esperemos que no haya que esperar que no quede más humedales para que salga la ley de humedales. Sí. Porque pueden esperar un tiempo más, si sigue perdiendo estado parlamentario, si siguen decidiendo los bloques mayoritarios, no, que esta ley no salga. Imagínate hasta que salga, hasta que se implemente, que baje la reglamenta. No. Pero bueno, estar ahí en la lucha, qué sé yo, claro. Hablando de esto. Y después en Santo Tomé también he visto, tengo el Instagram de Mesa Territorial Ambiental, donde hablan de todo esto y hay incendios en las islas. De un área natural que en realidad es protegida, entre comillas, y también ocurren incendios. Así que, ¿qué pasa que no nos importa, viste? Eso. Así que bueno, mi tema. ¿Cómo salir de esta? Ahora, ¿a quién le toca, Lili? A ver. ¿A quién le toca? Le toca el Piqui, me parece. Más acá. Creo que me tocó el 8. Sí, votamos y perdiste 2-1. Sí, perdí 2-1. Bueno. Mi tema de la semana es el lunes. ¿El lunes? El lunes. ¿Qué lunes pasado? El lunes pasaron dos cosas muy importantes. Uh-huh. También el asesinato de Alejandra fue el lunes. Uh-huh. Pero bueno, ya lo digamos. Alejandra... transfemicidio, por favor. El transfemicidio de Alejandra fue el lunes. Sí. Ahora. Eso ya lo hablamos. Ahora lo que iba a plantear, bueno, ese día fue el discurso de del fiscal en contra Luciani. No, Para mí ese no es el tema de la semana, por más que tiene su gravedad, o bueno, cada uno tendrá un poco su la visión de eso. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que distrajo completamente porque se aprovechó ese día que estábamos, o gran parte del país estaba mirando ese lado para hacer desde economía un recorte que seguramente hubiera estado en la discusión social muchísimo más fuerte de lo que estuvo, porque se estaba hablando de las cosas que se le dijo o que no se le dijo. De la grieta, básicamente. Pero en ese es momento, el entretenimiento del argentino promedio. En ese momento, cuando... sí, creo que fue lo del fiscal, fue a la mañana, y creo que a la tarde Massa planteó sus nuevas medidas económicas, entre las cuales se recortan 150.000 millones de pesos a un programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, se recorta 30.000 millones de pesos al Conectar Igualdad, que es el programa al cual se le da a docentes y estudiantes secundarios, las netbooks que se había vuelto a reactivar. También se recorta 5.000 millones de pesos al Procrear, 10.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud, al transporte también. Un desastre. En obras públicas también. Es decir, es muchísima, muchísima plata. Justo ahora cuando están todos de paro, digamos. Es que no casualmente en Santa Fe tiene que ver con este clima de recorte también. De ajuste. De ajuste, uh-huh. Que haya tantos conflictos gremiales. Como esa especie, o como estaba medio como percibido como la garantía de no ajuste dentro del gobierno, como que Cristina era la garantía de que no se iba a ajustar. Y bueno, No, está en el pensamiento está que la derecha es la que ajusta y que ellos no son la derecha. Y ellos acaban de hacer un ajuste. Sí, y entonces, y ahí nos quedamos con signos de pregunta en la cabeza todo el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, la verdad. Como que nos distrajimos completamente y esto que y ahí, es el puesta. Porque se está recortando exactamente en esos lugares que el discurso progre siempre es el que más defiende. Salta, el que más defiende. Y no saltamos, no se saltó. Básicamente porque estuvimos viendo otra cosa y no fue ingenuo. Claramente se sabía que el fiscal iba a decir esta cosa y que se iba a aprovechar, ¿no? O que bueno, lo que dijera el fiscal iba a distraer completamente la atención, sea muy lo que perverso. Sea que dijera. Exactamente. Muy perverso. Es decir, el progresismo se quedó hablando de eso y la derecha contentísima porque, bueno, lo están haciendo al recorte, lo están haciendo ellos, entonces ellos se pueden lavar las manos y están de acuerdo. Entonces, ¿qué mierda van a quejarse? Le habíamos puesto un mazazo el otro día cuando el hablamos. Mazazo, exactamente. Sí. Estuvo el Rodrigazo, estuvo el Viborazo, y ahora está el mazazo. El mazazo, literal. Léanlo como quieran, que van a tener razón. Así que no va a ser el mejor gobierno de la historia, entonces. Ay, no, me parece que no. De conciencia. estábamos escuchando un tema de la Agus Cortés. Ese tema se llama Amarillo y lo estamos escuchando porque estamos en comunicación acá nomás con la Agus, que está ahí del otro lado del teléfono. ¿Cómo andás, Agus? ¿Nos escuchás? Sí, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Pero bien, che, todo bien. ¿Vos todo bien? Todo bien. Ahí la Beba, ¿cómo anda? Que me contaste que ibas a estar ahí con ella. Sí, está acá conmigo. Todo bien. Bastante bien. Capaz que la escuchan ahí. Sí, sí, seguro que va a aparecer. Seguro que va a aparecer por ahí. Bueno, contanos un poco de qué se trata este proyecto que arrancaron, que empezaron a pensar con Celeste Ava. Y ya después anunciamos bien cuándo va a ser, fecha, lugar, hora. Perfecto. Bueno, Celeste estudió letras y, bueno, es hermana de un amigo de mi novio de toda la vida. Y nada, nos encontramos ahí acá en la costa y ella me dijo, che, estaría buenísimo hacer algo de narración oral y de música. Bueno, dale. Y nos empezamos a juntar y me empezó a contar sobre cuentos que ella leía, porque ella cuenta cuentos en vivo hace un montón de tiempo, para niños y para adultos, en este caso son cuentos de adultos, para adultos, y empezamos a encontrarle muchas relaciones entre los cuentos y las canciones, relaciones que se fueron dando intuitivamente o por casualidad, o buscándolas también, como que se fue armando un lindo reper, digamos, de cuento y canción, donde ellos también conversan, ¿no? El lenguaje de la música y de la narración, mágicamente, digamos. Claro, descubrieron que se encontraban en un montón de lugares. Sí, se encontraban, o sea, por ejemplo, yo me decía, este cuento habla de, no sé, no voy a spoilear nada, pero, mira, mi canción, yo la pensé una vez y un poco remití a esto, mira, la letra de tu otra canción, viste tal cosa, claro, como el cuento, y así fuimos hilando, digamos, historias, sí. Porque las canciones también tienen historias, porque cuentan historias, ¿no? Sensaciones. Claro. Y bueno, fuimos encontrando ahí, y bueno, también hay sorpresitas. Qué bien. Que no son solo narraciones de cuento y canción, también hay otras cositas. Y obviamente tiene todo un concepto que se fue descubriendo. La idea, el proyecto le pusimos cuerpos, porque justamente nos dimos cuenta que muchas de las canciones hablaban del cuerpo, de la muerte, de la reencarnación, del nacimiento, de las experiencias del cuerpo, de las emocionalidades, y los cuentos que ella leía también tenían que ver mucho con eso, con la presencia del cuerpo físico y sus modificaciones, sus alteraciones, entonces le pusimos cuerpos. Ajá, hermoso nombre. Che, y después, a partir de esto, ¿surgieron algunas cosas nuevas también o encontraron todo en su repertorio previo cada una de las dos? Claro, quizás cuando nos empezamos a juntar vimos que capaz la canción que habíamos elegido no iba y aparecía otra. ¿A eso te referís? Sí, claro, algo así. Y bueno, lo mismo con los cuentos. Yo pensaba leer ese, pero me gustó mucho tu canción y tiene relación con este otro cuento. Y me acordé que leía este cuento y así como fuimos dejando que nos marque solo el camino, digamos. Lo que cada uno traía, ¿no? Lo que cada una... Ella escuchó un montón de canciones de las que compuse yo, digamos, las que tenía grabadas, y ella fue también como encontrándole una super conexión con los cuentos que ella leyó, que son millones. Y más que nada fue ella quien fue encontrando esas uniones, y cuando me lo decía, sí, de una, tal cual, le decía yo, y bueno, eso, fue muy lindo porque se fueron encontrando esas conexiones así, en el transcurrir de los encuentros, digamos. Claro. Bueno, contanos entonces ahora ya un poquito más sobre mañana. ¿En dónde es? ¿Horario? ¿Cómo conseguimos entrada? Bien. Mañana nos encontramos en el Solar de las Artes, 9 de julio y Crespo. No me acuerdo exactamente la altura, perdón. Es entre Crespo y Santiago. Entre Crespo y... No, Hipólito, ¿no? Entre Crespo y Hipólito, sí, ahí está. Cualquier. Bueno, ahí la entrada se puede conseguir en Puertas, a 600 pesos. Bueno, el bar tiene, el espacio tiene para consumir así, tipo cantina, tipo así cosas para comer. Y nos encontramos ahí a las 9 de la noche con una tolerancia de de una hora de espera, es decir, se puede arrancar a las 9:30, por ejemplo, esperando a que la gente llegue. Más de eso, una media hora, más de eso, no. Y bueno, así que los que se quieran arrimar para vivir una experiencia quizá un poco distinta, por el hecho de que yo no he escuchado a mucha gente contar cuentos para adultos, más para Ajá. niños, ¿no? Claro, sí, es una actividad que se da más para niños. Además, cuentos, hiciste énfasis en que son cuentos, no poemas, por ejemplo, son cuentos en general. Son cuentos. Hay claro. sorpresitas, que vamos a decir sorpresitas en poemas. Ya no dije nada, ya no son sorpresas. Pero, bueno, y lo lindo también de Cele es que, por ejemplo, encontró un montón de cuentos de escritoras mujeres, no por una cuestión de que no estén buenos los escritores varones, pero digo, como que también el camino le fue llevando por ese lugar, ¿no? Claro. Las escritoras mujeres y latinoamericanas, justo. Uh-huh. También pensaba en esto, porque hablábamos el otro día cuando te llamé para la entrevista, me contabas que justo hoy es el cumpleaños de Celeste, por eso no podíamos hablar con ella, así que aprovechamos y le mandamos un feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Y me contabas también que las dos son madres. Así pensaba, si esto no tiene algo que ver con la idea de los cuerpos, la idea del espectáculo, la idea de tratar cuentos de autoras femeninas. Si no tiene algo que ver toda esta aparición del espectáculo con esta de ser madres ambas. Quizás en algún punto sí, por el hecho de que nos hemos encontrado en la Biblioteca Popular de Arroyo Leyes acá, Amanecer, Biblioteca Amanecer, nos encontramos ahí con nuestras pequeñas. Ella tiene dos mellizas, como melliz. Uh-huh. Y bueno, y ahí nos fuimos a comer a un barcito de acá de la costa, también con los padres de las peques, y ahí como que se hizo la unión, el enlace, primero de conocernos, ¿no? Uh-huh. Entonces en algún punto nos unió eso, porque en realidad las pequeñas empezaron a vincularse entre ellas y nosotras a través de ellas en ese momento, y ahí surgió como la unión. Pero no en sí el concepto del espectáculo, vamos a decirle, digamos. Claro, ustedes entonces no se conocían antes, se conocieron hace poco. Poquito y sí. Ya nació este espectáculo. Sí. Qué bien. Sí, los que se conocían ahí antes eran, bueno, mi novio con ella, con su hermano, como que yo no los conocía, pero ellos sí se conocían, entonces quedó ahí como una unión ahí. Ahí va. Che, ¿y existe la idea de continuar este proyecto, de seguir buscándole vueltas, de que siga creciendo? Sí. Bueno, esta idea de actuar ahí en el solar pues sucedió porque teníamos ganas de movernos, ya habíamos tirado varias puntas en varios lugares y bueno, salió la del solar por suerte, y yo así, hacerlo, no sé yo, proponerlo para los espacios de no sé, en bares, a donde se permite este ¿cómo se llama? Esta dupla, esta mezcla de narración oral y música que no es tan común, entonces como que se tiene que empezar a ganar su lugar. Claro. Claro. Pero sí, la idea es... Ahí ya está. Está queriendo tener su... Ella también quiere ganar su lugar, veo. Sí, quiere comer, dormir y esas cosas. Claro, sí, ya es tarde para ella. Bueno, Agus, entonces te dejamos ahí con Nerea, ¿no? Sí, con Nerea, berrinches nocturnos. Bien, pero ya también es la hora. Así que si querés te dejamos ahí con Nerea. Dale. Escuchamos ahora esto que, bueno, también esta entrevista tiene una sorpresita porque nos regalaron ahí un textito y vamos a cerrar con un textito de Celeste y una canción de la Agus, sin olvidarnos de invitar antes de nuevo. Mañana a las 9 de la noche en el Solar de las Artes. Exacto. Entrada de 600 pesos. Seguramente se puede reservar. Hay que comunicarse con el Solar de las Artes y reservar. Tal cual se puede reservar. Eso también es importante en el Solar. Sí. De una. Se puede reservar me pueden escribir a mí, o a la Ceci, o intentar conseguir el número del solar. Pero si no, también se puede ir, digamos, ya. Sí, sí. El machismo se puede caer, no hay problema. Uh-huh. ¿Se las puede encontrar en las redes para pedirle reserva y esas cosas? Sí, en mi Instagram es agustinacortez.sf. Ajá, bien fácil. Ahí me pueden escribir y cualquier cosa yo les anoto mañana mismo, cuando esté en el lugar, les puedo reservar la mesa. Perfecto. Bueno, Agus, muchísimas gracias por este rato. Saludos ahí a Nerea. Y saludos cuando la veas a Celeste, decirle feliz cumpleaños de nuestra parte también. Muchas gracias, chicos. Chiquesa. Bueno, no, gracias a vos por estar atenta este ratito y acompañarnos. Y por regalarnos esto, con lo que vamos a cerrar este espacio, este escrito y esta canción. Nos estamos viendo mañana, Agus. Dale, buenas noches. Muchas gracias. Chao. Chao. Yan Yan siguió corriendo hacia el sur, hasta que la calle se terminó en un campo enorme, sembrado de trigo. Las flores de trigo se movían al compás del viento, y eso parecía un enorme océano verde, en el que Yan Yan se internó. Las flores de trigo le llegaban a la cintura, y con los cabellos sueltos, como la cola de un pájaro, Yan Yan siguió corriendo, huyendo, de sus perseguidores que venían de atrás, hombres, mujeres, perros. Que una novia se escapase de su esposo era una vergüenza para todo el poblado de Gaomi. Una flor hermosa roja. intenta borrarse con sus dulces alas de amor. Mira la vida, ¿a qué has venido? Grita de adentro del pecho del mundo que habita. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: @jardinlosceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renova tu patio. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @desdelbarroestafe. @desdelbarroestafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Mucha insistencia en que contesten la consigna, qué sé yo, pero ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Sí. ¿Qué se hace cuando nos cortan? ¿Alguien quiere decirle? ¿Qué hacen cuando se corta la luz? Claro, cuando corta la luz es bastante largo. Ajá. Sí, a mí me pasa generalmente en tormentas. Claro. Ah, te pasa en tormentas. Depende. Hay lugares en donde con las tormentas se corta siempre. Sí, en mi caso posiblemente. Pero tiene que ser una tormenta muy fuerte. ¿Y qué haces? Leo libros. Los cuales nunca toco cuando hay electricidad, digamos. Pero o sea, eso sí es de día. No, y de noche me pongo el celu o una linterna. Ah, mira. Puso linternas, o sea. Ahí está. Consigue electricidad de otra forma, con pilas, claro. Batería. Luz. Sí. Hasta que se te acaba la batería del celular o la pila. Sí, del tampoco manejo. Que voy a estar 4 horas leyendo. Claro. O sea, claro. Después me voy a dormir. Claro. Básico. Ahí va. A mí me convenció la idea de salir. Especialmente en días así. O sea, si es un día de lluvia horrible y se te corta la luz, no sé. Claro. No, ya no sé. Pero salir, saldría. De la casa. A mí lo que me pasaba es que yo estaba esperando que vuelva la luz. Uh-huh. Porque tenía que hacer cosas. Entonces, te quedaste ansioso porque suponías que ya volvía. Ya vuelve, claro. ya vuelve. No, nunca volvió. O sea, volvió, pero demoró 6 o 7 horas. Claro, sí, volvió tarde. Bueno, ¿tenemos respuestas? ¿Vos sabés que sí? No, sí. No sé, pero ahora sí. Sí, hay luz, sí hay luz. Hay hizo luz y hay respuesta. Hay luz en respuestas. Porque la gente tiene luz y puede escucha el programa y puede tiene el cargado de los celulares como para responder al mensaje. Como por ejemplo Maya. Ajá. Dice, banco que se necesita luz para desconcertarse, para desconectarse. Qué mal. Desconectarse. Para desconectarse. Así que te gané. Porque Maya me da la razón a mí. Bueno. Y dice, cuando se corta la luz, se duerme. No importa la hora, es la excusa perfecta. Ajá. Es cierto. Igual, yo la conozco a Maya, la conozco bastante, y sé que no necesita ninguna excusa para dormir. Así que no ande mintiendo acá. Qué trampa. Uh-huh, sí. Y dice, Julia que se escucha música mirando el techo. Según yo, hay que cuidar la batería del celular. Eso es cierto. Yo tenía muy poca batería del celular, entonces... Sí, la verdad no... No dejaste el celular enchufado a la noche, por si se te cortaba la luz del otro día. Fui muy poco previsor. Así que sí, así que de eso estuve en silencio prácticamente así. Ajá, bien, ahí ya fueron dos respuestas, Maya y Julia entonces. Exactamente. Acá tengo la de respuesta de Mariano, a ver. Que dice, consigna 2 puntos, entrar en pánico. Y un, y un iconito del nenito gritando. Claro, un emoticón. Sí, sí, sí, creo que eso es lo que le pasó al Piqui, de hecho. Sí. Sí, sí. Bien. Peor si es la noche igual. Cuando no hay, o sea. Si es la noche temprano, si es la noche. Y, no, y sí, también si, si no es verano asesino. Claro, sí, sí, si sí. Si estás en el baño y se corta la luz, ¿qué hace? Eso... A mí se me corta el agua, ponele. ¿Se te corta el agua si se te corta la luz? Ay, sí, eso es un problema. Es un garrón. Sí, habremos pasado nosotros, especialmente Piqui, veranos que se cortaba un montón la luz. Qué terrible eso. Sí, eso sí. A la noche sin poder dormir, sin tener fuji, no, sin tener ventilador. No, en chico. Santa Fe, verano. Quiéranse un poco, dale. un pasado distópico que estoy pintando. Exactamente. Dice. Sí. Mona respondió, si a la mañana se corta la luz pero la notebook y el celu tienen carga, no pasa nada. Ajá. Todo como cualquier día. La pava eléctrica y el microondas lo puedo reemplazar, pero antes que el celu se quede sin batería, me comunico con algún amigue, le pregunto si tiene luz y le digo, me voy para tu casa. Quedarme sin luz no me jode, quedarme incomunicada, sí. Ajá. Ah, ¿y teléfono fijo? ¿Qué? ¿Pero en qué año viví? Pero si la mona tiene teléfono fijo, 456, yo me lo sé. Y todo. Bueno, pero para el tema es que tiene que haber otra persona que tenga teléfono fijo. ¡Ay! ¡Ah! La podés llamar del celular. Claro, además. Pero no se acordará el celular. Ese es el tema. Bueno. No, no, esto es muy complicado. Hay que volver tiempo atrás en donde uno se anotaba números y esas cosas, o se los acordaba. No dependía tanto de... Sí. De algo que se enchufa. Bien, Eloy dice, creo que cuando se corta la luz, los factores ambientales influyen mucho más. Ahí va, eso que decía yo, si está horrible el día, fuiste al piste. La electricidad nos hace un poco inmunes y estamos desacostumbrados. De día se puede leer, si hace calor hay que buscar agua y sombra natural, si es de noche hay que dormir. Hay que dormir. Ahí está, la solución a la noche es dormir, claramente. Esa, sí, esa ganó por goleada. Y si se corta a las 8 de la noche, a dormir a las 8 de la noche. Sí, pero sí. Terminó. Ahí va. Sí. Bueno, así que síganos escribiendo, que nos queda un ratito de programa. Sí, sí. Ya tenemos un montón de cosas para hacer, entonces, si se corta la luna. Sí, este lo tendríamos que haber hecho antes, Piqui. Sí. ¿Sabés qué atento que hubieras estado? Falta previsión en este programa. Sí, claramente. Cargar el celular y tirar la consigna antes de que pase. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Lo mejor es. Ahora sí, es el momento. Retrocedamos en el tiempo y recordemos los discos. Y los mejores discos. De este siglo, de acá. De San Jorge. Según Ariel Espinaco. Tiene un toque de bizarre el separador, ¿no? Sí. Un toque. Sí, sí, que le, una pizca. Que le queda muy bien. Igual, después empezamos con dibujos animados. Ah, sí, porque así empieza el mejor disco del año 2019. Mirá vos. Pero primero, antes de que se den cuenta, porque va a terminar esta introducción y va a arrancar un tema, lo van a reconocer y van a saber cuál es el mejor disco del año 2019. Antes de todo eso, contanos qué pasaba en el 2019. ¿Qué pasó? Primero, lo más importante que pasó en el 2019 es la apertura de la biblioteca Lola Mora. Ajá, sí. Que se llamaba Lola Mora en ese número momento. Número uno. Eso, lo más importante. Que se sumó hoy en nuestra lista porque, claro, porque vino. Justo. Vino la Romy y nos dijo en 2019 y ahí quedó anotada en la lista. Así que hay que defenderla. Ese año también Alberto Fernández llegó a la presidencia. Ajá. Terminó el gobierno de la Macri. Mejor presidencia. Ah, no, cierto, que no. Ya dijimos que no. No, ya no. ¿Qué más? A nivel internacional, sí. Se incendió el Notre Dame, ¿se acuerdan? Sí. La colecta. La sí. colecta por reconstruir sí. la iglesia. Otra cosa que sucedió, no sé si se acuerdan, es el encuentro en la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur entre Trump y Kim Jong-un, sí, que es el presidente de Corea del Norte, después de, no sé, como 50 años. Que no, yo lo había visto en el 2018 eso, pero sé que en el 2019 de nuevo. ¿Que me va a boicotear? No, no. No, no, para nada. Tranqui, tranqui. Yo a vos no te a cago. A mí, mira, mira. A mí, venga. Qué barro. Ese año, este seguro que se acuerdan, el apagón nacional. ¿Se acuerdan ese apagón que se cortó la luz? En todos lados. En todos lados, no solo nacional, porque estaba también Uruguay, una parte de Brasil. Sí. Bueno. Ni me acuerdo por qué, pero bueno. Sí, sí. ¿No te acordás? No me acuerdo por qué. Yo tampoco. ¿Ha visto? Y después también tuvo el accidente de Sergio Denis. Sergio Denis. Denis. Sergio Denis. Ese año fue el accidente, ¿se acuerdan que estaba cantando y se cayó del escenario? Bueno, sí, fue pobre ese señor. Año también. Sí, así sí. que todo eso pasó en el mundo y en Argentina y en Santa Fe, Lili. Y en Santa Fe. Yo terminé de cursar, por ejemplo. ¿Terminaste de cursar la universidad? Mirá. Mirá. El instituto. Ese año 2019 también, vos no lo tenés en tus listas, pero fue la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Ah, la que fuiste a Francia. Y la selección argentina tuvo su mejor participación hasta el momento, porque ahora ya clasificó para la Copa que se va a jugar el año que viene en Australia y Nueva Zelanda. Ajá. Esa en Francia se jugó en 2019 se jugó en Francia. El año que viene va a ser en Australia y Nueva Zelanda. Argentina ya está clasificada, pero su mejor participación hasta el momento, consiguiendo grandes resultados y estando muy cerca de clasificar a octavos de final, fue en ese Mundial de 2019. Y también, no lo tengo anotado, pero en 2019 descubren el COVID en China. Ah, ajá. ¿Fin de año fue? Sí. Después llegó en el 2020 al resto del mundo, pero COVID-19, por eso. Así que éramos felices y no lo qué sabíamos. Flash. No lo sabíamos, pero en ese, mientras es como que fue hace un montón, pero no fue hace tanto. Antes no, de la pandemia. Antes de la pandemia, después de la pandemia, son dos eras diferentes. Sí, sí, sí. Sí. Pero mientras todo eso pasaba, Lili. Sí. Acá en Santa Fe se grababan discos. ¿Sabés cuáles fueron los discos? Bueno, yo sé que Ariel sabe. Ariel Espinaco nos lo va a contar. No solo acá en Santa Fe, sino acá en Santa Fe y en la zona, porque por ejemplo, salió el disco, el segundo disco de La Rifa del Viento, que ajá. fuimos en su momento sí. con Lili y el Santi, que aprovechamos y le mandamos saludos a la presentación sí. de ese disco, que estuvo muy buena. Ese disco se muy llama genial. Otros Paraísos. Sí. Escúchenlo, los dos discos de La Rifa del Viento están muy buenos, ninguno de los dos ganaron, pero están muy buenos. Salió el disco de Cinturón de Bonadeo. Ajá. Cinturón de Bonadeo tiene un disco, se llama Warp, un disco así como disco... Tengo una data. No digo de físico, sino de por duración, por grabación. El único disco de Cinturón de Bonadeo hasta el momento es Warp. No, van a participar en el Harlem. Salió van a estar en el Harlem. Sí, salió ya está el la line up. Y creo que no hay muchas bandas santafesinas. Por eso. Creo... Y aparte hay como los top, tipo Nicki Nicole, Chano, Gabriel, El Mató. Sí, hay muchos top. Y dentro de esa grilla aparece Cinturón de Bonadeo sí. como representante santafesino. Súper. Sí, sí. Bueno, en 2019 salía su primer disco. El Emi Holgado sacó su disco Guitarra y Yo. Ajá. Que bueno, lo tuvimos invitado hace bastante poquito acá en sí. el programa. Nahuel Nahuel Ramallo, uh-huh, amigo nuestro, sacó su disco Herencia, dedicado, uh-huh, a su padre en ese momento. Zorro de Estrellas sacó su disco que se llama Oliva. Uh-huh. Así que muchas cosas. Todos esos. Muchas cosas. Y ya cosas. Estamos cerca en el tiempo. Seguro que si alguien nos está escuchando que tiene ganas de aportar algún otro disco que salió ese año, que lo aporte nomás. Esa es la lista que yo traje acá. Pero el ganador no es ninguno de esos. Es el disco que estamos escuchando, que arrancaba así con la canción de Top Cat de, uh-huh, Don Gato y su pandilla. Y se llama. El disco se llama Convergente. Y el tema que vamos a escuchar es ¿Pero qué grupo? Ah, no dije cómo se llama el grupo. Uh-huh. Pero ya sabés cómo se llama el grupo. Pero el resto. Ah, el resto de la gente no, eso es cierto. Pero sí, el grupo se llama Nada Más y Nada Menos. También un grupo que acá queremos mucho, que invitamos, la tuvimos a Irene en algún momento, al Mati, uh-huh, también lo tuvimos, estuvo Pablo en el programa también alguna vez. Todos sí, han pasado. Así que, bueno, el mejor disco del año 2019, de Nada Más y Nada Menos, Convergente, de ese disco, vamos a escuchar el tema que se llama Loop. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Nos vamos y nos estamos cayendo de nuevo por segundo programa consecutivo. Esto ya está muy mal. Rápido, la Mona dice: el teléfono fijo ya casi no existe, casi entre comillas. Y si alguien se puede acordar de memoria los números de los celulares, que pase la receta. Dice. Bien, perfecto. Yo me acuerdo algunos números, el de ella, por ejemplo. Yo también, padre. El de mi mamá. El de mi papá no. Ah. Mira. Bueno, sí. La José también nos escribe y nos avisa que está Proyecto J también en el Harlem. Una banda que sonó en las mentorías la semana pasada o la otra cuando fuimos, ya no me acuerdo cuándo, y que estuvo realmente muy buena. Así que gracias, José, por recordarlo. Bueno, y tengo acá una invitación para este sábado 27 del 8, un evento de presentación de poemario de Mariposa China. Y un evento de poesía y música, en el cual poesía Gonzalo Geller, Matías Beltrame y Vico Olivencia, música Ale Papini y Pacho Keller. ¿Ale Papini con ella solista? Sí, parece. Mira, que sí. Qué bien. Esto es en Demos, entrada libre y gratuita el sábado. Qué bien, plan para el sábado. Ya tenemos plan para el viernes, yes. Como dos. Plan para el sábado, un montón. Ya está lleno y ya entonces ahora podemos despedirnos, agradecer a la gente que está del otro lado. A todos los mensajes que nos mandaron, porque fueron un montón hoy. Sí, gracias. Sí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, que la repetición esta mañana de 16 a 18, que la semana que viene nos volvemos a ver jueves a las 19. Y en el medio puede escuchar en algún momento, a partir de algún momento, la grabación. La grabación que va a estar publicada en su reproductor de podcast preferido. Chau. Nos vemos. Adiós, hasta la semana que viene.